cuesta mucho ahora con un tema bastante particular que el juez, después de un año de tantas cosas que hemos pasado, resolvió de un día para el otro liberar a los 5 detenidos, justamente a fecha, a días del aniversario, pero va a ser otra pelea más, como las que venimos peleando, o sea, nunca fue fácil para nosotros. Lo que pasa es que ahora nos va a costar un poco más, pero claro, no quiere decir que vamos a bajar los brazos. Ahora más que nunca tenemos que otra vez organizarnos, salir a pedir justicia, marchar nosotros afuera y haciendo acá el aguante los abogados adentro de tribunales, como tiene que ser, porque es algo, es un derecho lo que nosotros estamos pidiendo. Yo estoy pidiendo justicia por mi hermano, no estoy pidiendo nada malo. Sí, nosotros lo que tenemos es las cámaras donde lo toman a mi hermano salir del boliche, la tienda. Después, a pocos metros, se ve donde este patobica Cristian Vivas lo golpea. Bueno, y después lo que nosotros tenemos, que mi hermano fue levantado por un patrullero, que lo llevaron a la comisaría tercera, porque hay un testigo que vio cómo entraban a un pibe, un detenido. Y que lo que suponemos y lo que yo estoy segura de que con la vida de mi hermano terminó la policía. Y después lo descartan en el río. Vos fíjate que en plena democracia se sigue usando la misma metodología, la desaparición forzada de personas.